Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Estimados radioescuchas de Voces Médicas y lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Voces Médicas. Es jueves a las 5 de la tarde, vamos a dar inicio, como siempre, con nuestra mesa de talentos médicos. Para conducir este programa, contamos con la presencia del licenciado Santiago Fuentes Sainz, como coordinador de nuestra mesa de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar, que nos favorece con su presencia. Y como invitado especial, contamos con la asistencia del doctor Genaro Rico Martínez, médico cirujano ortopedista, traumatólogo, especialista en tumores óseos. Doctor Genaro Rico, le agradecemos infinitamente su presencia y lo escucharemos atentamente. Comenzamos. Voces Médicas. Estimados amigos todos, señoras y señores, buenas tardes. Nuevamente con el privilegio que nos ofrecen de dejarnos entrar a su ámbito personal, a sus hogares, a su escucha, a su atención, con el objeto de llevar a cabo información valiosa, poderosa, para la preservación, el autocuidado de nuestra salud, que como hemos platicado anteriormente aquí en este programa que respetuosamente ofrecemos hacia ustedes, insistimos que esta salud es una corresponsabilidad y de nuestra parte tratamos de estar colaborando con el objeto de dar información que sea acuñada y que sea recibida por ustedes. En la ocasión anterior tuvimos la enorme oportunidad de poder escuchar al doctor Juan Carlos de la Fuente Zuno y consideramos que era importante y por así haber recibido múltiples solicitudes de parte de ustedes el redondear este tema de la ortopedia y la traumatología enfocado específicamente a lo que es los tumores óseos. El día de hoy contamos con el enorme privilegio de tener entre nosotros al doctor Genaro Rico Martínez, cirujano ortopedista traumatólogo, quien es jefe del Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es importante que le mencionemos a todos ustedes que ha sido nominado como perito en materia de tumores en ocasiones anteriores por el propio Instituto Nacional de Rehabilitación. Y el día de hoy vamos a tener la enorme oportunidad de escuchar su disertación y sus conceptos orientados a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de los tumores óseos. Doctor Genaro, sea usted muy bienvenido aquí con nosotros en este programa Voces Médicas. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y el espacio que se me concede para poder platicar acerca de este tema que nos ha apasionado muchísimo tiempo. Y para comenzar, le refiero que soy originario del estado de Veracruz, de la parte norte de la Huasteca. Nuestro pueblo, de donde salimos muchos profesionales, es un campo petrolero, se llama Cerro Azul, Veracruz. Y pues de esa época, ahí pasó mi infancia, mi adolescencia, y comencé a trabajar en Petróleos Mexicanos como aprendiz de máquinas y herramientas, y de ahí viene en parte esa conjugación de lo que es el oficio de máquinas y herramientas, conjugarlo con la parte médica en el diseño de las prótesis, que es lo que hemos utilizado en los últimos años. Le refiero que esta parte de la medicina, que actualmente es la oncología ortopédica, es realmente una actividad noble porque anteriormente la mayor parte de sus pacientes no tenían un lugar. El médico oncólogo estaba más abocado a realizar cirugías del tórax, cirugías del abdomen, de cabeza y cuello, pero las extremidades estaban un tanto cuanto abandonadas era prácticamente la operación de rutina, la amputación para un sarcoma. Hoy en día, con los avances de la quimioterapia, la radioterapia y las nuevas prótesis diseñadas con nuevos materiales, han hecho posible que hoy en día podamos tener la conservación de una extremidad a través de estos recursos. Doctor, quienes ya rondamos una cierta cantidad de años, no voy a decir cuánto, pero cercanos al tostón, recordamos aquella serie televisiva del hombre nuclear, que tenía implantes, una pierna biónica, un brazo biónico, no vamos a hablar del ojo y del oído, sí, de aquello que refiere a las extremidades, aquello que hace 30 años era cuestión de ciencia ficción, hoy es una clara realidad, se practica cotidianamente en el servicio a su cargo aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero quisiera que nos definiera para el público que nos hace favor de escuchar, que nos dijera qué son las prótesis óseas. Bueno, para que hacer un poquito más amplia la idea, le diré que cuando una persona tiene afectada una rodilla, un hombro, por un tumor maligno, como puede ser el tumor más importante, el más frecuente, sobre todo en los adolescentes y los menores de 30 años, es el osteosarcoma. Este tumor tiene su origen precisamente en las células del hueso, que forman el hueso. Este tipo de pacientes antaño se trataban con amputación, porque se infería que no había ningún tratamiento efectivo para poder detener el avance de esta enfermedad, que se complicaba frecuentemente con el mal a distancia, es decir, formaba metástasis pulmonares de donde ya no podíamos hacer absolutamente nada. A raíz de que se descubrieron nuevos fármacos para la quimioterapia, se encontró que en algunos pacientes se les podía dar, previo a operarlos, quimioterapia, y que esta era tan efectiva que nos ayudaba a disminuir el volumen del tumor y a disminuir también la actividad de la micrometástasis dentro del lecho tumoral, y esto hizo posible que se empezaran a colocar las primeras prótesis. Las primeras fueron de acero, eran muy pesadas, se combinaban con polietilenos de alta densidad, y posteriormente arribó a estos últimos años el titanio, que es muy abundante en la naturaleza y que es una aleación con otros dos metales, y esto nos ayuda a que estas prótesis sean más ligeras y que puedan en un momento dado no crear problemas de contrapeso en su extremidad. ¿Cuándo las vamos a aplicar? Bueno, cuando hemos logrado controlar el tumor localmente, extraemos el hueso que está afectado por esta lesión, si está muy destruido, colocaremos la prótesis, y si no, nosotros tenemos y hemos desarrollado una experiencia que nos ha dado resultado, de la cual no tenemos todavía de manera absoluta el desarrollo de la misma, pero sí tenemos ya casos que han sido tratados de manera exitosa, y que es a través de someter el hueso a calor, inyectarle vapor de agua a 80 grados centígrados o sumergir el segmento que no está completamente deteriorado en agua a 45 grados y lo volvemos a colocar. O podemos meter la extremidad dentro del agua, la herida que está abierta, y con esto nos ayuda a disminuir la reactivación o la recidiva del tumor dentro del segmento de donde lo hemos sacado. ¿Cómo es que llega esta técnica, doctor, al servicio de ortopedia a su cargo en el Instituto Nacional de Rehabilitación? Bueno, esta técnica en realidad nació de una idea que tenía un médico, una de las pléyades de este país en la ortopedia, que es el doctor, que fue el doctor Alfonso Toen. Él, cuando no existían los bancos de hueso, él lo que hacía era obtener injertos de cadáveres, los cuales los hervía y posteriormente los colocaba en la parte que hacía falta. Y de ahí nació la idea, si podíamos nosotros en un momento dado colocar un hueso ajeno hirviéndolo, nos preguntamos por qué no era posible poner el del mismo paciente hervido o sometido a calor para que éste siguiera sirviendo de continuidad en el segmento. Y era mucho más fácil hacerlo porque inmunológicamente nuestro cuerpo lo conocía y no lo iba a rechazar bajo ninguna circunstancia.

Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el destacado líder de opinión, el doctor Genaro Rico Martínez, y nos habíamos quedado en el bloque anterior en lo que es la hipertermia hídrica controlada. Nos estaba describiendo usted, doctor, en qué consiste, cuáles son los resultados, las expectativas, pero antes de que ahonde en esto, quisiera que nos platicara esta técnica a nivel mundial y en otras instituciones de nuestro país, cómo está desarrollándose actualmente. Bueno, como antecedente le puedo comentar de que en algún momento llegamos a leer algunos artículos que estaban prácticamente en la misma fase de desarrollo y en el mismo momento que lo estábamos haciendo nosotros, probablemente un año o dos años antes lo hacíamos nosotros. Por cuestiones culturales, los japoneses no tienen banco de huesos, por la cuestión del budismo. Entonces no permiten el trasplante de hueso ni de otros órganos. Entonces ellos lo que hicieron fue prácticamente un experimento muy parecido al de nosotros. Ellos lo hicieron con ratas, nosotros lo hicimos con conejos. Sometimos los huesos de los animalitos a esas temperaturas que ya había citado, que era 60 grados centígrados, durante 15 minutos, se recolocaban en el animalito y se veía que volvían a consolidar, con cierto retardo, pero consolidaban, y el hueso se volvía a revascularizar, a tener vida, como lo tenía previo a la operación. Un doctor, el doctor Jun Manabe, él lo hizo sumergiendo toda la extremidad dentro del agua a esa temperatura que he citado. Y posteriormente recolocaba el hueso. Nosotros hicimos el experimento con conejos. Hicimos un estudio por microscopía electrónica, se hizo un análisis biomecánico, estudiamos por mediante gammagrafía y radiografías qué pasaba con el hueso y tuvimos prácticamente los mismos resultados. El trabajo está publicado, fue la tesis de uno de nuestros residentes, y el trabajo del doctor Jun Manabe también está publicado y él está en el Centro del Cáncer de Tokio. Lo invitamos y tuvimos un intercambio de experiencias. En realidad, prácticamente estábamos haciendo lo mismo. Entonces estamos hablando, doctor, de que ya no estamos en la parte de investigación. Ya es una realidad cotidiana que se ha incorporado como tratamiento rutinario en distintos tipos de casos. Así es. Tenemos un caso que lo hemos estado siguiendo y que ayer precisamente lo comentábamos. Cuando el patólogo no puede determinar la enfermedad o el origen de ese tumor y que él nos dice no sé si es maligno o es benigno, la patología ósea es muy difícil. Pocos son los patólogos que tienen experiencia en hueso. Entonces, los médicos que han desarrollado más este conocimiento acerca de tumores de hueso, el doctor Avisaid en el Hospital General y el doctor Humberto Cruz, son de la gente que tiene más experiencia, al igual que otro médico se me fue, el doctor Payán del Seguro Social, que son gente que han acumulado mucha experiencia en el diagnóstico, tienen también a veces esos huecos donde no saben en realidad de qué se puede tratar determinados padecimientos y a veces conforman solamente con decirnos si es maligno o benigno. Vivimos un problema con una paciente que tenía prácticamente los dos tercios proximales del fémur involucrados por un tumor. Mandamos las muestras, tanto dentro como fuera del hospital, y no nos supieron decir qué era lo que tenía. Se consultó también en el extranjero, no se supo. Entonces lo que hicimos fue quitar toda la lesión tumoral, despegamos el hueso del cual nacía la lesión, lo sometimos a calor y se lo volvimos a colocar al paciente. Entonces esto nos ayuda a disminuir el daño al paciente cuando no tenemos la certeza de qué es lo que estamos tratando. Entonces, en lugar de equivocarnos en contra del paciente, nos podemos equivocar mejor a favor del paciente. No quitar todo el hueso, porque sabemos ya que el patólogo nos ha dicho que no es maligno. Entonces ese hueso se recicla y puede volver a dar la función, como en este caso que les estoy comentando, la paciente ya ha consolidado el hueso, ya por gammagrafía el hueso está nuevamente vivo y está incorporado a todo el metabolismo óseo, y por lo cual consideramos que esta paciente está curada. Finalmente lo que encontramos es que esta paciente tiene una forma de hemofilia y que le produjo sangrado en el periósteo, y eso fue lo que fue haciendo crecer ese quiste hasta llevarlo a dimensiones verdaderamente importantes. Me parece que era alrededor de 25 centímetros el tumor en un muslo, en una persona como de unos 60 de estatura. Entonces, esta es una conducta que yo creo en los años venideros o muy, muy cerca de este año, en algunos hospitales habrán de tener esta conducta, porque la otra cosa que podemos hacer, si no sabemos qué es, lo congelamos. Y ahí lo guardamos hasta que no tengamos el estudio definitivo. Si vemos que es un paciente que tiene una lesión que es sensible a la quimioterapia, entonces ese hueso lo sometemos a calor y se lo volvemos a colocar para devolver la continuidad al esqueleto y no tener problemas a largo o a mediano plazo con prótesis. Esto es una realidad, como ya lo dijimos, que no solo brinda esperanza al paciente en estos casos, sino que es una verdadera aportación a la medicina, no solo institucional, no solo social en el país, sino a nivel mundial. Pero doctor, de alguna manera ustedes están compartiendo estas experiencias, no solo a través de artículos publicados en revistas indexadas, me imagino que están visitando distintos centros hospitalarios, unidades médicas, para exponer el tema, pero ¿están capacitando, están en este aspecto, a otras unidades, doctor? Bueno, es justo comentarle que dentro de los objetivos que tiene este servicio de tumores óseos es precisamente formar recursos humanos, precisamente porque este es un terreno que prácticamente estaba abandonado. Se empiezan a formar los primeros facultativos con ambos perfiles, el de trauma y el de oncología, y es la oncología ortopédica. Eso no existía antaño. Entonces nosotros hasta este momento hemos formado a 32 médicos con la subespecialidad para que ellos vayan a distintos hospitales a llevar estas experiencias y puedan darle una esperanza a muchos pacientes que cuando tenían una metástasis o un padecimiento de un tumor primario agresivo eran amputados. Entonces hoy en día pueden ofrecerles un recurso distinto a lo que antes se hacía y que era la cirugía mutilante. Claro, doctor, concluye este bloque, vamos a corte. En el próximo vamos a platicar sobre la biomédica, la parte del diseño de prótesis, los materiales, quiénes intervienen en ello. Amigos, vamos a un corte. En un momento regresamos a Voces Médicas. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. Un tumor óseo es una proliferación anormal de las células dentro del hueso. Este tipo de tumor puede ser maligno o benigno. A menudo se presentan en áreas del hueso que crecen rápido. Las posibles causas que lo generan son anomalías genéticas hereditarias, radiación, lesiones, aunque la mayoría de los casos no se encuentra ninguna causa específica. El dolor en los huesos es el síntoma más frecuente que presentan. Además, es posible notar una masa o tumefacción. En ocasiones, el tumor, específicamente si es canceroso, debilita el hueso, por lo que este se fractura con poca o ninguna sobrecarga. Se deben hacer radiografías de las articulaciones o de cualquier miembro que cause dolor persistente. Los rayos X solo muestran una zona anormal, pero no indican de qué clase de tumor se trata. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son útiles para determinar la locación exacta y su tamaño. Sin embargo, no suelen aportar un diagnóstico específico. Una biopsia es necesaria para establecer el diagnóstico en la mayoría de los casos. El tratamiento inmediato consiste en una combinación de fármacos, cirugía y radioterapia. Es de gran importancia en casos de tumores malignos. Ante las sospechas de algún tumor óseo maligno, lo más sensato es acudir a un centro con experiencia, en el que la supervivencia y las posibilidades de conservación de la extremidad son mayores que en otros centros de atención general. Cuanto antes se detecte el cáncer óseo, mayores serán las posibilidades de curación. Por eso no hay que restarle importancia a un dolor constante que al principio parece insignificante, sobre todo si el dolor es recurrente y va aumentando de intensidad en brazos y piernas. Normalmente suelen ser molestias inofensivas, pero aún así es recomendable consultar a su médico especialista para mayor seguridad. De este modo se pueden detectar los tumores óseos de forma precoz y tratarlos, evitando así evoluciones y complicaciones. Ahora ya está usted informado, no deje de escuchar Voces Médicas. momento que viví y que nunca volverán. Que fumar solo es un vicio y la vida un desperdicio, el tiempo me lo dirá. Dientes de rata, oh dientes de rata, muérdeme flojito, que fuerte tú me matas. Dientes de rata, dientes de rata, muérdeme flojito, mira que fuerte tú me matas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas en esta interesante y apasionante plática con el doctor Genaro Rico Martínez, quien es el titular de lo que realmente es en nuestro país el primer servicio de tumores óseos. Un hombre pues que nos está mezclando ya dos disciplinas, doctor, la oncología y la ortopedia, y sobre todo la aplicación de esta última en bien del paciente, que sabemos ya salvó su vida, pero ahora queremos que se reintegre lo mejor posible al estado de vida anterior que tenía, es decir, sus funciones, su autonomía, su capacidad. Para esto, doctor, ya hemos platicado sobre la hipotermia hídrica controlada, sus beneficios, pero también quisiéramos ver esa parte de la biomecánica, el diseño, la fabricación de prótesis, quiénes intervienen, cómo se diseñan, la parte antropométrica, cómo se mide al paciente, cómo se ve si va a funcionar o no. Un mundo apasionante que ya pues nos está sumergiendo en la ciencia ficción hecha realidad. Ya no es ficción, doctor, la ciencia aplicada al servicio del hombre y pues con la clara idea de restituir su función, su autonomía y, por qué no, en un futuro ir más allá de lo que son las capacidades naturales. Platíquenos sobre este panorama tan apasionante, doctor. Bueno, yo le comentaba que por situaciones personales había sido aprendiz de un gran taller de máquinas y herramientas que era el de Petróleos Mexicanos en Cerro Azul, Veracruz. Y ahí yo entendí muchas cosas acerca de la elaboración de piezas y de algunas cosas de los tornos, de las fresadoras, de toda la maquinaria que se utilizaba para el mantenimiento de los campos petroleros. Entonces yo comencé ahí mi afición a entender cómo se hacían las piezas, cómo se hacían determinados recursos para la industria petrolera, y de ahí me quedó ese concepto. Cuando llegué yo aquí a la Ciudad de México, estudié la carrera en el Politécnico, la Superior de Medicina, posteriormente hice la residencia en ortopedia dentro de los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, y posteriormente me fui al Hospital General de México, donde el doctor Héctor Rodríguez Cuevas me dio a mí la oportunidad de entrar al hospital a entender lo que era la oncología, y ahí me encontré con el doctor Mario de la Garza Navarro, recientemente fallecido, que fue un gran maestro para nosotros, y él nos indujo en parte a la oncología de las extremidades y entender cómo podíamos hacer determinadas cirugías sin poner en riesgo el futuro o localmente la extremidad del paciente. Ahí empezamos a poner las primeras prótesis porque no habíamos todavía estructurado nuestro servicio. Yo era el único médico, y posteriormente se agregó un doctor López Osuna, que a la postre fue sustituido por el doctor Luis Miguel Linares. Y ya ahí en grupo empezamos a hacer los primeros esbozos de prótesis, porque en realidad no había recursos en el país. Los que venían se tenían que mandar a hacer con una tomografía. Se mandaba a una ciudad de Estados Unidos y resulta que podía tardar 4 o 5 meses, y cuando llegaba la prótesis, que era de muy alto costo, el tumor ya había crecido y ya no le servía la prótesis al paciente que pretendíamos operar. Entonces nos dimos a la tarea de irnos al Politécnico, a la Escuela de Medicina, medimos más de 100 fémures y ahí obtuvimos más o menos la media que podíamos utilizar. Hicimos 3 grupos de pacientes, puedo decirle, un paciente que medía 1.90, los otros los que abarcaban el mayor número de estatura, de acuerdo al fémur. El fémur ocupa la cuarta parte de la longitud total del cuerpo. Entonces hicimos toda una serie de análisis junto también con el ingeniero José Antonio Müller. Él hizo toda la, la estandarización de la prótesis de cadera. Ahí comenzamos con él, hasta que hicimos un set que no nos fallara. Entramos a operar, pero llevamos un set que lleva desde una prótesis muy pequeñita para una persona que mide 1.50, 1.60, hasta una persona que puede medir 1.90. Entonces, esa fue otra de las ventajas que obtuvimos. Hicimos todos los estudios biomecánicos, se sometieron a pruebas, hasta que llegamos a lo ideal. Empezamos a operar y finalmente hicimos una publicación de nuestros resultados y nos dimos cuenta de que nuestro resultado a nivel mundial era bueno, cerca de la excelencia. Y de ahí, el mismo tipo de prótesis, el mismo recurso, la misma fijación, la utilizamos para desarrollar la prótesis posteriormente de hombro, la de rodilla y la de codo, hasta que logramos tener, y la prótesis diafisiaria, hasta que logramos tener ya nuestro armamento completo para enfrentar cualquier tipo de enfermedad que afecte a las extremidades. Y con orgullo lo podemos decir, que no nos hace falta entrar con grandes recursos, sino solamente con nuestra prótesis de cadera, y con eso resolvemos absolutamente cualquier eventualidad que se nos presente. Lo mismo puede ser en la diáfisis, o lo mismo puede ser en la rodilla. El concepto y el diseño es de ustedes, doctor, pero ¿quién fabrica estas prótesis? Bueno, eso es muy importante. Cuando tuvimos la oportunidad, fuimos con una casa que se llamaba Mosic, que era la misma que fabricaba algunos implantes para otro hospital, que era el de la Villa. Todo lo que era columna lo fabricaban ellos. Platiqué yo con las personas que estaban a cargo de esta compañía, que era una compañía formada entre un médico que radica en los Estados Unidos, un médico norteamericano, el doctor Manuel Dufo, y otra persona, el señor Finet Bruce. Ellos manejaban esta compañía, ya habían desarrollado una buena experiencia en el manejo del titanio, cómo teñirlo de distintos colores, que es algo de lo más importante y complejo para realizarlo, y sobre todo cómo manejar el titanio, porque es muy duro para manejarlos. Es un metal que se necesitan herramientas especiales para poderlo trabajar, hasta que ya se logró perfilar perfectamente bien lo que queríamos. Una persona que llegó a la ciudad de Puebla compró la compañía, que es una persona que yo conocía previamente de mi infancia, el señor Carlos Olvera, que es capitán de piloto aviador, y él tenía mucha idea también acerca del manejo de estas piezas, y con él hicimos un gran engrane y logramos hacer todo lo que orgullosamente hoy le podemos decir se hace en Puebla, y con buenos estándares de calidad. Ya tiene el ISO 9001, ahorita estamos por obtener lo que se refiere a la parte de COFEPRIS, y posteriormente poder hacer de esta experiencia la introducción en otras instituciones, donde podamos tener el gusto y la satisfacción de apoyar a mucha gente que no puede comprar este tipo de implantes y que son mutilados o son postergados en su tratamiento porque no hay este tipo de elementos al precio que ellos pueden adquirirlo. Con esto continuamos en el siguiente bloque, doctor, porque es muy importante hablar del desarrollo y sobre todo de las expectativas. Amigos, vamos a un corte y regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. El fuego y la vela, somos música candela, somos la piel morena, sexo versus sensual, somos la herida que recrea el largo llanto y su marea, somos el son de la Habana, somos samba y Copacabana, somos repique campana, sota vento espiritual. La Habana, la Copacabana, la. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor Genaro Rico Martínez, quien antes de irnos a corte nos platicaba sobre este interesante periplo interín para el desarrollo, la colocación, la aplicación práctica de estas prótesis, doctor. Pero nos gustaría que nos hable más sobre la parte de qué es lo que hace falta, hacia dónde se orienta esto, cuáles son las expectativas, cuáles son los retos a vencer actualmente, doctor. Yo creo que es muy importante señalar, y a veces mucha gente no lo ve así, por circunstancias de que nos hemos acostumbrado a no pensar y a obtener las cosas hechas. Entonces nos cuesta trabajo a veces entender que un país es rico porque genera tecnología, porque cobra sus patentes como país, como individuos. Entonces las sociedades que hacen investigación y que pueden registrar patentes es la gente que está bien. Entonces, la investigación puede marcar, o marca de hecho, el destino de un país entre la pobreza y la riqueza. El país que no hace investigación, que no tiene patentes, es un país que siempre la va a estar comprando y le va a comprar a altos precios. Entonces necesitamos hacer tecnología médica que nos ayude precisamente a que más personas puedan gozar de la salud a través de este tipo de recursos. Si me pregunta qué nos hace falta, bueno, nos hace falta precisamente apoyo tecnológico, como tener mejores máquinas para poder hacer más rápido estos implantes, hacer mejores modelos, mejores prototipos y sobre todo esta experiencia que yo viví, llevarla a otros rincones del país. Por decirle, si a alguien en un hospital se le ocurrió hacer algún recurso y que me diga, ¿sabes qué? Me funcionó perfectamente bien. Nosotros acercarnos a ellos y decir, a ver, tráetelo. A ver, la idea es de esta forma. Si vemos que tiene futuro la idea, hacerla, registrarla y que esta persona, aparte de que viva como médico, pueda vivir como investigador, y este es el camino para muchas personas. Hay mucho ingenio dentro de nuestra sociedad, pero ¿qué les hace falta? Pues quién pueda apoyar y quién puede encaminar y hacer el enlace con el Instituto Mexicano de Protección Industrial, que ellos deben de ser parte de esa cadena de producción. Entonces no solamente basta de que les digamos, de que nos digan vengan y traigan patentes, sino de que ellos den las facilidades para que esto pueda ser posible. Entonces yo creo que en cada médico hay un potencial muy importante escondido y solamente hay que darle el camino para que pueda descubrirse que hay mucho inventor, hay mucha gente con talento, pero necesitamos precisamente llegar a esas personas para que puedan tener la oportunidad de expresar todo lo que piensan. En este sentido, doctor, usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha acercado a CONACYT, les ha expuesto esta idea, ¿qué respuesta ha tenido? ¿Hay apoyo? Sí, pero ha sido un apoyo relativo. Por ejemplo, en la prótesis de cadera, recibimos apoyo de ellos para la investigación, y un apoyo importante. Pero no basta con que hagamos la investigación, sino que haya canales de distribución y de fabricación. Sí me pueden decir, ok, aquí está el dinero, te apoyamos ya para que realice la investigación, pero ¿qué sigue? Bueno, lo que viene es precisamente lo que le decíamos, producir, exportar. De otra manera nos quedamos a la mitad nuevamente. Entonces necesitamos reactivar esos canales que tanto han hecho eco en la presidencia y todo el mundo, pero necesitamos que se hagan efectivos. Sí, que digan, a ver, ¿qué les hace falta a ustedes que ya tienen la idea y ya tienen la investigación hecha? Oiga, nos hace falta maquinaria. Nos hace falta una máquina que nos pueda dar una cobertura a los metales de hidroxiapatita. ¿Sí? ¿Cuánto vale la máquina? No sé, 500 mil pesos. Y que hagamos un plan, no que lo regalen, sino que hagamos un plan precisamente para que nosotros podamos adquirir y pagar, pero un plan que sea accesible al investigador, accesible al industrial. Y esto nos ayudaría mucho a bajar el costo de los implantes y hacer posible una medicina más socializada. Claro, doctor. Ahora vamos a dar un brinquito hacia atrás. vamos a remontarnos un poquito a los orígenes de esto. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene un área de ingeniería biomédica. En el diseño de esta tecnología, ¿cómo interactuó el servicio a su cargo y esta área de ingeniería biomédica? Bueno, afortunadamente aquí hay gente que le interesa la investigación. Los ingenieros de biomédica fueron los que hicieron las pruebas de resistencia de los materiales, ¿sí? Hicieron el estudio de en qué punto o en qué nivel deberían de llevar los bloqueos o pasadores, que por decirlo de otra manera más coloquial, en el vástago de la prótesis. Ellos determinaron, hicieron varios trabajos que los publicaron en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Ellos fueron una pieza importante en el apoyo de esta experiencia. El ingeniero Víctor Domínguez fue una persona que con mucho entusiasmo participó en la investigación, y posteriormente, cuando vimos que tenemos la oportunidad de hacer resecciones más pequeñas del hueso, entró ingeniería biomédica para diseñar el aparato que hoy en día tenemos para hacer la hipertermia hídrica controlada. Entonces sí ha habido una conjugación de talentos de aquí del hospital, pero hace falta más sobre todo para poder salir fuera y poder hacer que esta experiencia se magnifique y este sea una piedra angular para que gente que viene atrás se motive y vea los resultados de que también a través de la investigación se pueden obtener cosas importantes, sobre todo económicas. Correcto, doctor. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Y ahora, cápsulas de información con Tania Valencia. Según la estirpe celular de la que procede un tumor musculoesquelético, tanto los malignos como los benignos se clasifican en formadores de hueso, formadores de cartílago, tumores de células gigantes, entre otros. Cada uno de ellos tiene un pronóstico y un tratamiento distinto. El síntoma más frecuente del tumor óseo es dolor en una extremidad. Suele ser constante, incluso por la noche, de modo que despierta al paciente. La localización más frecuente es la rodilla de un niño en crecimiento, aunque también puede aparecer en los huesos del tronco y la pelvis. En ocasiones se acompaña de un bulto que crece de forma rápida. Se desconocen las causas que producen la mayoría de los tumores malignos del esqueleto. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad que tiene origen en los genes que controlan la multiplicación de las células. En algunos sarcomas, nombre que reciben los tumores malignos del sistema musculoesquelético, se conoce la alteración genética concreta que los ha producido. Las novedades técnicas de laboratorio en los últimos años tienen grandes avances en el diagnóstico y el pronóstico de estas lesiones. Se espera que en el futuro haya un tratamiento más específico para cada tumor. Algunos de los factores de riesgo de padecer un tumor óseo es la metástasis de otros cánceres. Si no se acude con un especialista, se pueden confundir entre sí las distintas lesiones y, por lo tanto, no puede llevarse un tratamiento adecuado. El tipo de tumor, la localización, el tamaño, la presencia o no de metástasis en el momento del diagnóstico y la respuesta del tumor a la quimioterapia son factores de gran importancia para establecer un pronóstico. Con un diagnóstico rápido y un centro experto se pueden lograr la curación. El cáncer óseo no se puede prevenir, aún así hay medidas preventivas que pueden tomar para disminuir el riesgo del cáncer en general. Fuente MSD Salud, para Voces Médicas, Tania Valencia. Thank you. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, hablando con el doctor Genaro Rico Martínez de un tema realmente impactante, porque involucra, por supuesto, el desarrollo tecnológico, pero implica también el conocimiento médico y un gran sentido de humanismo, sobre todo el ver por aquellos que se encuentran en desgracia, pero que requieren en su vida próxima recuperar la mayor autonomía posible. Sin embargo, doctor, todo este despliegue tecnológico tan impresionante tiene un motivo de ser, que son los tumores óseos. Quisiera, para que concluyamos este programa, que nos platicara sobre los mismos. ¿Qué son? ¿Por qué surgen? ¿En qué se debe de fijar la gente para sospechar si los tiene o no? ¿Cuándo acudir a su médico? Una vez que acude a su médico, ¿qué sucede? ¿Cómo se diagnostica? ¿A qué estudio se somete? ¿Y cuál es lo que sigue para llegar a una resolución? Bueno, yo creo que es importante recordar que ya se ha hecho énfasis en diversos foros. El cáncer es una enfermedad genética, ¿sí? Y muchas de estas manifestaciones de la enfermedad, gente, por ejemplo, que debería de padecer un tumor a los 70 años o a los 50 años, como sucedía antaño, pues hoy lo vemos que se precipita, hay una etapa de anticipación clínica. ¿Y esto a qué es debido? Bueno, al estrés, a nuestros malos hábitos higiénico-dietéticos, a alimentos excesivamente procesados, algunos conservadores que sabemos que van a causar cáncer, la exposición a la radiación, es muy importante, el agua contaminada en algunos lugares, como puede ser por mercurio, por plomo, es el cáncer de una manera multifactorial, pero en el cual sí existe un ingrediente genético muy importante. Una mujer que tiene dos hijas y que ella tuvo cáncer de mama, sus hijas están obligadas a estar en un examen constante para ver si ellas no tienen o ya son portadoras de un tumor y sobre todo evitar exponerse a ciertos riesgos. Pues eso es muy importante. La otra, ¿cómo se puede manifestar una lesión de este tipo? Una lesión musculoesquelética. Generalmente son pacientes adolescentes para los sarcomas. Ellos, después de jugar fútbol o recibir un pequeño trauma en una rodilla, empiezan con un dolor que al principio es sordo y se va después agudizando hasta que llegan en la noche y empiezan a dar manifestaciones de que no pueden dormir porque tienen dolor. Y ya muchas veces les dan analgésicos, les dan algún remedio casero, cede parcialmente, se sienten bien, vuelven otra vez a la actividad y vuelven otra vez a recaer. Les vuelven a dar los analgésicos más importantes y ahí es donde viene el punto crítico. Si una persona tiene dolor en la articulación de la rodilla, del tobillo, del hombro, de la cadera y ha tomado ya los analgésicos de primera línea, los más efectivos que existen en el mercado, el médico y el paciente están obligados a pensar que esta persona está cruzando con un tumor óseo. Sobre todo en el adolescente que crece rápido. Hace unos días llegó un muchacho de Sinaloa que mide como 1.90 y él, después de jugar básquetbol, empezó a tener dolor de una rodilla. Por fortuna, fue uno de los casos más exitosos. Él llegó muy a tiempo con nosotros. Hicimos un corte en el hueso y metimos la cánula y le inyectamos durante 3 minutos calor. Después de habérsele dado quimioterapia, lo sometimos a la cirugía, le inyectamos calor. El paciente hoy en día está en excelentes condiciones, ya está caminando, prácticamente está jugando ya nuevamente. Pero con esto lo que les quiero decir como mensaje fundamental es que no podemos obviar los dolores y no darles importancia. Esto es casi como cuando se aprende el foco del tablero de un coche, nos está avisando que algo está fallando. Puede ser que ya no haya gasolina, puede ser que ya no haya aceite. Cuando el dolor se presenta en nuestro cuerpo, nos está avisando que algo está mal. Y por eso estamos obligados a acudir al médico. Si ese dolor se presenta en una persona que está creciendo rápido, que tiene 13, 14 años, lo más seguro es que pueda incubar un tumor óseo, como puede ser el sarcoma o el sarcoma de Ewing. Ahora, si es una persona mayor, de 40 años, de 50 años, y tiene dolor también de espalda, y que no cede con los analgésicos, eso puede ser un mieloma múltiple, un tumor de lo que es la médula ósea. Entonces, todo esto nos lleva a entender de que los dolores son buenos, porque nos avisan, nos están diciendo que algo nos está pasando y que debemos de atendernos. Entonces el mensaje debe ser ese, no dejar los dolores a la libre evolución. Tenemos cuando menos que tomarnos una radiografía para verificar si no estamos portando una lesión de esas que hemos citado. Desafortunadamente, doctor, hay cuestiones culturales que inciden negativamente en este tipo de situaciones. Una de ellas es que el mexicano es muy macho y aguanta todos los dolores. Y cuando ya el dolor le molesta, pues se pone pomadita negra, pomada china, se toma árnica, se va al vapor, etcétera, y pues nada más está calmando momentáneamente un síntoma. Es muy preocupante, y usted lo mencionó en un bloque anterior, que hay casos que llegan ya con metástasis, cuando ya pues es poco lo que se puede hacer. Quisiera que ahondara, doctor, en este panorama, que explicara a nuestros escuchas qué es la metástasis, hacia dónde se disemina este tumor óseo, qué puede pasar y qué, en la mayoría de los casos, tristes expectativas hay. Bueno, cuando un tumor primario aparece en la rodilla, que puede ser el osteosarcoma, que es el tumor más frecuente de la serie de tumores de hueso, si lo detectamos a tiempo, podemos atacarlo con la quimioterapia. Y esto nos ayuda a acabar con la enfermedad local. Y en ocasiones, cuando es todavía de escasa representación en el pulmón, estos nódulos pueden ceder a la quimioterapia. Cuando un paciente viene con un tumor demasiado grande y tiene una siembra importante pulmonar, me refiero a siembra a que ya tiene muchos nódulos pulmonares que son parte de las células que existen en el tumor de la rodilla y que han migrado a través de los vasos sanguíneos, que en este caso es la vía más importante para diseminarse el tumor que estamos citando. Entonces va a repoblar todo el pulmón y en el pulmón podemos hacer algunas cirugías, quitar un lóbulo, pero no podemos quitar los pulmones, obviamente. Entonces ese paciente estará condenado a morir. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz. Cuando una persona ya tiene metástasis pulmonar de manera considerable o cerebral, no va a sobrevivir. Generalmente estos pacientes mueren muy rápidamente. Doctor, el tiempo se nos agota. Es un importante tema de reflexión para todos nuestros escuchas, sobre todo pensar en atenderse. Queremos llevar hasta nuestros escuchas, al público en general, la importancia, la toma de conciencia de la cultura del autocuidado. Temas a veces tan duros como este son necesarios porque nos hacen reflexionar y nos hacen pensar que una pastillita no lo es todo, y menos cuando es automedicada. Amigos, los médicos han estudiado, han dado parte de su vida en cuestiones científicas, prácticas, para poder ofrecerles la resolución de sus problemas. Acudan a ellos, amigos. No se trata de que nos aguantemos, no se trata de vivir bajo creencias falsas que solo dañan. El autocuidado es una responsabilidad compartida. Y pues por el día de hoy, doctor Genaro Rico Martínez, agradecemos su valiosa aportación y nos despedimos de ustedes. Gracias. Pues gracias a ustedes que nos dieron este espacio, sobre todo porque sé que va a haber mucha gente que se va a beneficiar con esta entrevista. Sin duda alguna hemos tenido un enriquecimiento muy importante en relación a todo lo que ha vertido el doctor Genaro Rico Martínez, cirujano ortopedista, traumatólogo y jefe del Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esperamos con verdadera expectativa sus comentarios y sus preguntas en relación a este apasionante tema. Doctor Genaro, nuevamente muchas gracias. Y el día de hoy quiero poner a su fina consideración con el objeto de que podamos deslindar. Resulta que aparentemente la morbilidad pediátrica disminuyó importantemente. Es una falsa apreciación. Anteriormente los hospitales estaban llenos de niños que tenían complicaciones de enfermedades infecciosas, particularmente las gastroenterales. Quiero recordarles que durante mucho tiempo, en todos los ámbitos de atención primaria, secundaria y terciaria de la salud, llegaban pacientes con diarrea, con vómito, con deshidratación, con shock hipovolémico y muchos de ellos en condiciones francas de amenaza para su vida. Recordarán ustedes que con la aparición del suero vida oral fue posible llevar a cabo la hidratación adecuada de estos pacientes y controlar mejor las enfermedades infectocontagiosas desde el punto de vista gastroenteral, así como la prevención y la detección importante y oportuna de padecimientos respiratorios, disminuyeron de manera drástica la hospitalización de pacientes de manera urgente. Esto aparentemente trajo como consecuencia que desde el punto de vista de lo que es la correspondencia y la asignación de camas hospitalarias a las diferentes etapas etarias, nos orientaremos muchísimo más a todos aquellos padecimientos que suceden en la vida adulta, particularmente en esta transición epidemiológica de donde se derivó esta amenaza tan importante de las enfermedades crónico-degenerativas. Señoras y señores, quiero decirles que no es que haya disminuido la morbilidad pediátrica, disminuyó ese tipo de padecimientos, pero nuestros pacientes pediátricos también cursan con enfermedades crónico-degenerativas y además con la sobrevivencia a malformaciones congénitas. ¿Por qué digo sobrevivencia? Muchos de los pacientes pediátricos hace muchos años no alcanzaban a recuperarse de las primeras 24 a 48 horas cuando cursaban con una malformación congénita, alguna enfermedad de tipo hereditario. Gracias a la presencia de las terapias intensivas neonatales y de las terapias intensivas pediátricas, así como de la asistencia del recién nacido, estos pacientes empezaron a sobrevivir y se convirtieron en un reto. Esto es, ¿qué pasa con el niño que se ve amenazado con algún tipo de malformación congénita y para la cual requiere una intervención quirúrgica? Esto es una situación apasionante porque 4 de cada 10 niños que llegan a la consulta pediátrica requieren o requerirán una intervención quirúrgica para la recuperación de su salud, pero particularmente para tener una vida con calidad. La próxima semana los invito a compartir con nosotros la experiencia de una de las personas más acreditadas, de uno de los cirujanos con mayor envergadura, de uno de los cirujanos con amplia experiencia en patología que requiere de una alta y difícil intervención quirúrgica y que nosotros le denominamos cirugía de alta especialidad en pediatría. Los invito a que compartan con nosotros y la presencia y además podamos hacer las interrogantes de nuestras necesidades y de nuestras preguntas que puedan surgir alrededor del tratamiento del niño quirúrgico. Esto es, el niño que requiere una intervención operatoria para recuperar su salud, como habíamos mencionado. Y tendremos aquí al jefe del departamento más grande de cirugía pediátrica que existe en este país, más grande desde el punto de vista del número de camas asignadas para su solución y también desde el punto de vista de la envergadura por la alta especialidad que se guarda en dicho departamento y que es el doctor Héctor Pérez Lorenzana, cirujano pediatra enfocado primordialmente a la atención de problemas congénitos. Los invito pues a que la próxima semana nos acompañen y le demos la bienvenida al doctor Héctor Pérez Lorenzana. Hasta entonces, amigos, les deseo una semana libre de problemas, libre de estrés. Recuerden que todos aquellos problemas que nos aquejan disminuyen nuestra respuesta humoral, disminuyen nuestra respuesta funcional, disminuyen nuestra respuesta inmunológica y nos generan enfermedad. Nuevamente, me despido dándole las gracias por su generosa atención, recordándoles que la salud es un compromiso compartido. Buenas tardes.